another girl on the subway. Las voces más emocionantes que nos regaló este 2025, Chappell Roan, una muy buena canción de Subway. Y esta sección es patrocinada por Emirates. Mira más allá de Europa y descubre Dubai. Reserva hoy en Emirates.co. Oye, ayer fueron los Latin Grammy 2025. ¿Los viste? La verdad, ¿quieres que te diga la verdad, Cata Blanco? Siempre. Yo estaba ocupado viendo fútbol local. Ah, no, ya. No, entonces, después de la sección que hicimos, que acabamos de hacer de fútbol, todo me queda muy claro. Entonces, no vi mucho de los Latin Grammys, pero por ahí vi que hubo categorías importantes que ganaron artistas que esperábamos que ganaran. Por ahí estuvo Bad Bunny, por ahí vi que le hicieron como un homenajito a Karol G, o que se ganó un premio. Bueno, la verdad no vi mucho, pero pues, ¿qué pasó? Pues fue la edición número 26 de los Latin Grammys. A los colombianos les fue muy bien, pero hagamos un pequeño repaso por las categorías más importantes y los ganadores. Okay. Evidentemente, Bad Bunny, álbum del año con Debí Tirar Más Fotos. Además, va a estar en el Super Bowl, está pegadísimo este tipo. Los conciertos que hizo en Puerto Rico, todos eran sold out, llenos de invitados. No, también estuvo por ahí Canción del Año, Karol G, que para mí, esta es la canción como de las amantes. Si antes te hubiera conocido. Si antes te hubiera conocido. Grabación del Año, Alejandro Sanz con Palmeras en el Jardín. También estuvo a Mejor Canción de Pop, Catriel y Paco Amoroso con El Día del Amigo. Este dúo que es maravilloso, que suena muy bien, muy chévere. Colombianos también que ganaron, Silvestre Dangond y Juancho de las Priella con El Mejor Álbum de Cumbia o Vallenato por El Último Baile. El Último Baile, muy buen disco de vallenato, fuera de vaina. O sea, yo no vengo acá a recomendarles vallenato, pero si le gusta, es un buen disco de vallenato. Andrés Cepeda también ganó por mejor álbum de pop tradicional por Bogotá. Okay. Trueno, el argentino, se llevó el premio a mejor canción de rap o hip hop por Fresh. Uh-huh. Y Morat también se llevó un premio exactamente por mejor álbum de pop rock gracias a Ya es Mañana. Esa pequeña síntesis de los Latin Grammy 2025, ya con algunos ganadores colombianos, pero ya que hablábamos de Catriel y Paco Amoroso, ellos sí lanzaron hace poco una canción con un DJ que queremos mucho en la X que se llama Fred Again. El y con Fredo. Él, exacto, nos vamos para 2021 de la mano de esto que se llama Marea. All these things that we took for granted. We've lost dancing. marvelous. Sabemos que le encanta la idea de unas vacaciones en Aurora, pero esta vez, ¿por qué no mirar un poco más lejos? Hacia Dubái, una ciudad que está en boca de todos y que tiene absolutamente todo lo que usted desea para sus vacaciones. Desde hoteles de clase mundial, rascacielos que rompen récords y aventuras épicas en el desierto, hasta museos que no solo exponen el pasado, sino también el futuro. Elija vuelos diarios entre Bogotá y Dubái. Reserve hoy en Emirates.com. Vuele con Emirates. Vuele mejor. Vive una experiencia única en tu celular. Entérate de las noticias, los estrenos y toda la información de tus artistas favoritos. Haz parte de nuestra comunidad digital en X, Facebook, Instagram y TikTok. Somos la X más música en redes sociales. Cuando piensas en juguetes, piensas en Pepe Ganga. Porque aquí está la gran juguetería. Mucho más de 20,000 juguetes de las mejores marcas, con precios insuperables. Las historias de la Navidad están en Pepe Ganga. En 2026 llega Ondas, el primer festival de ciclo en Colombia. Disfruta a The Cardigans, Art de Bogotá, Silvestre y La Naranja y más artistas del 13 al 22 de febrero en el Parque Simón Bolívar. Vive shows completos en un formato íntimo y al aire libre. Consigue tus entradas en festivalondas.com. ¿Está bien golpear y maltratar a los animales? No. Porque Bogotá debe ser una ciudad cuidadora y protectora de los animales. Sí. Bogotá, nuestra casa más animalista. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Desde noviembre se siente que viene la compa. Compra un smartphone de referencias seleccionadas en tecnología Movistar y podrás viajar al inicio de la Copa 2026. Paga con Cali Smart, PayJoy o Credita o elige 0% de interés con ADI y Banco de Bogotá. Compra ya en puntos de venta Movistar.co o marca numeral 709. Aplican términos y condiciones. Gran liquidación Jumbo. Del 13 al 19 de noviembre encuentra televisores, portátiles, celulares, freidoras y ventiladores con precios irrepetibles. Te espero. Esperamos. Aplica términos y condiciones. ¿Buscas moverte con la marca número uno? Entonces buscas a Kia. Visítanos en el Salón del Automóvil del 13 al 24 de noviembre y pregunta por los precios exclusivos. Además, podrás hacer test drive de nuestros vehículos y conocer los nuevos lanzamientos. Conoce más en kia.com.co/salonautomóvil. Kia. Movement that inspires. En Muebles Gamar no tienes que esperar diciembre para estrenar. Desde ya bajamos los precios para que disfrutes de todos los beneficios. Además, toda la tienda está con 0% de interés con Credit Gamar para financiar la compra de muebles en Muebles Gamar. Estrena sin preocupaciones, solo tendrás que disfrutar. Visítanos en Bogotá en Gamar Carrera 30, Centro Comercial LD y Autopista Norte. Aplican términos y condiciones. Consultalas en creditgamar.com.co. Aprovecha los descuentos este fin de semana en Farmatodo. Disfruta de hasta el 30% de descuento en productos de dermocosmética y belleza y de hasta el 25% en productos del cuidado del bebé. Todo lo que tú y tu familia necesitan en un solo lugar. Farmatodo, una experiencia para ti. La vitrina de BMW Motorrad es el mundo y nuestra próxima parada es Unicentro. Encuéntranos del 14 al 23 de noviembre con beneficios especiales para que empieces tu aventura. La X, 103.9 FM. I want you here. quiero preguntarle si siempre están buscando algo más, porque el modo Onix es para ustedes, tiene todo lo que quieren y mucho más. Más comodidad, más tecnología, más seguridad. Conoce el nuevo Chevrolet Onix en sus versiones hatchback y sedán. Llegó la hora de sumarse al modo Onix. Y es hora de retomar la pregunta del día, Cata Blanco, la pregunta que le hacíamos a nuestros oyentes desde bien temprano en la mañana. ¿Cuál es su canción para empezar este fin de semana festivo? Una canción, ¿qué características debería tener una canción para uno empezar el viernes con todas sabiendo que viene festivito para descansar? Yo creo que depende del plan de la gente, porque si es descansar, puede ser un mood diferente a si me voy de fiesta, si me voy de viaje, si me voy a descualquierar. Ah, bueno, porque es viernes, ¿no? Sí. ¿Y el cuerpo? Lo sabe. Bueno, en la gran mayoría de los casos, el mío, por ejemplo, no lo sabe, está muy cansado. Sabe que está cansado, es lo único Exacto. que sabe mi cuerpo. Bueno, pues, ahí a través de nuestras redes sociales, arroba la X más música en Instagram, nos llegan comentarios, nos llegan solicitudes, por ahí, arroba drop it out. Pide una canción de The Weeknd que se llama Michael Gray. También por ahí nos dice Guti Stromboli que hay una nueva versión de Insomnia con Disclosure. Ah. Que le llegó como pan caliente, que es que está salvaje. Yo no la he escuchado. Yo tampoco, pero toca hacer la tareita. Hay que hacer buena la tarea. Recomendación. Buena recomendación, gracias Gutis. También nos piden una canción de Simply Red que se llama Fairground. Un saludo para Lina Sofía Espina El Rincón. Bueno, pues hay buenas solicitudes, pero señora. Es que estaba viendo aquí una pregunta. Ajá. Porque nos pone Bianca Verón a través de nuestra cuenta de Instagram. Oigan, una pregunta, ¿dónde andan Alejo, Uribe y Diana? Ah, bueno. Alejandro está en México. Alejandro está en el Corona Capital. Capital. Está comiendo taquitos. Está comiendo taquitos. Buena música. Bueno. Diana está en algo que comúnmente llamamos vacaciones y regresa el 25 de noviembre. Está descansando, Diana. Y Uribe DJ llega ya en un ratico a acompañarlos con One to Five. Sí, exacto. No se preocupen, todo bien, ¿no? Es que llegó este pelado, se adueñó de la emisora. Usted cambió todo, no, mira. Hombre, no, yo estoy acá haciendo mi trabajo nomás. Oye, bueno, démosle gusto a alguien. Démosle gusto a... Uy, es que esta canción me toca el alma, arroba LM. Punto Valbuena nos pide un clásico de Michael Jackson. Se la va a poner. Se llama Rock My World. Y suena Mañanas de la X, Cata Blanco, Cristian Méndez acompañándolos en su mañana de viernes. Canciones para activar su fin de semana festivo. El rey del pop. No podía ser nadie más. En la X más música. Girl, my world can go to war. Come on.

buy you flowers, but it won't call you back. Ruin your life and then tell you relax. And look, I get it if the sex is kinda good, but guess what, honey? Conquista tus propios caminos con la tecnología e innovación de Repsol Lubricantes, tu compañero en cada aventura. Repsol Lubricantes, de la competición a tu motor. Y tenemos noticias de Snoop Dogg. Ay, ¿qué pasó con Snoop? Él es un personaje bien controversial, ¿no? Ay, ese man es lo mejor que existe, Cata. Pues imagínate que a él lo invitaron sí. al cumpleaños número 70 de Kris Jenner, que es la mamá de las Kardashians, de las Jenner. Sí, eso fue hace pues, poquito, ¿no? Sí, y fue un evento que reunió a algunas de las figuras más influyentes de Hollywood, dejando claro, pues, uno, el poder de convocatoria que tiene toda esta familia. Obvio. Y, pues, el nivel de fiesta también que se metieron, porque estuvo hasta Justin Bieber cantándoles. Pues resulta... Sí, yo vi por ahí un videito en la X Más Música en Instagram. Exactamente, ahí estamos detrás de todas las noticias y tendencias. Que es que sí, Instagram no tiene versión premium, pero si tuviese, sería esto. Exactamente. Pues resulta que entre los invitados también estuvo el polémico rapero y defensor del consumo del cannabis, Snoop Dogg. Y pues esto dio pie a una anécdota, porque a él, pues es que él fue muy decente. Él dijo, venga, usted sabe cómo soy yo. Si usted sabe cómo soy, ¿para qué me invita? Sí. Y... pidió este favorcito, preguntó esto, mira, ¿hay escúchalo. Audio? Sí, tenemos audio, en exclusiva. A ver qué dijo Snoop Dogg, a ver. Got a text from Snoop. Eso es Kim Kardashian. Is it okay if I smoke at the party? And I have a gift for mom. I want to make sure she gets it. So just let me know if I'm okay to smoke at the party. I don't want to be disrespectful. But I don't drink too much. I like to smoke. Just let me know if it's cool. What a sweet person to ask. Of course he can smoke. Are you gonna smoke? No, I never smoke. Ahí estaba Snoop Dogg pidiendo permiso. Is it okay if I smoke? Sí, porque dice, yo no tomo mucho. ¿Será que entonces puedo fumar? I don't drink too much, but I like to smoke. Y ella le dice como, pues sí. Sí, no, pues chévere. A mí me parece que aunque todo el mundo literalmente sabe que Snoop Dogg fuma, pues cannabis, ¿cierto? Pues me parece igual una cordialidad que no se puede perder, como parce. Yo igual, o sea, yo voy a caer a la fiesta, pero pues quiero preguntarle si está bien con usted que yo fumé en la fiesta, pues porque no sé, no quiero ser irrespetuoso, eso me parece chévere. Sí, que igual le pueden decir, no, yo no, claro, ya mira, voy, decir, yo no voy. Y ella le dijo, obvio, obvio, enciéndelo, tráelo, no te preocupes. Igual le dice como que es que dulce por preguntar, que dulce por gracias. Tener en cuenta a la gente que te rodea también. Claro, gracias por preguntar, entonces no, muy chévere. Pues a mí sí me gustaría que en algún punto de la vida, pues me inviten a una fiestuki, pues para parchar con Snoop, ¿sabes? Como que eso sería muy chévere, es un tipo... Me parece un tipo muy interesante. Además que ahí no solo estabas con Snoop Dogg, estabas con Justin Bieber, con todas las Kardashians, en la exclusiva mansión de Jeff Bezos en Beverly Hills, porque además es que ahí era la fiesta. Entonces, pues no, chévere. Sí, la mansión de Jeff Bezos en Beverly Hills, el multimillonario, el dueño de Amazon, y su pareja Lauren Sánchez estuvieron allá precisamente, pues presentes y acompañados por magnates como Bill Gates, estuvo por allá, el creador de Microsoft. También estuvo por ahí Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. Mejor dicho, Kris Jenner se trajo a todo el mundo. Mariah Carey estuvo en la fiesta. Oprah Winfrey estuvo en la fiesta. Adele estuvo en la fiesta. Meghan Markle. Prince Harry, el príncipe Harry de la dinastía de los... pues sí, de la realeza de Gran Bretaña. Paris Hilton estuvo por allá. No, pues imagínate. Faltamos tú y yo. Faltamos Cata Blanco, Cristian Méndez, el equipo de la X Más Música. Yo creo que hubiéramos pasado... Una gran fiesta, una gran fiesta, ¿cierto? Eso es verdad. Bueno, chévere lo de Snoop. Me gusta lo de Snoop. Mientras tanto, vámonos con algo de música en Mañanas de la X. One Direction, Best Song Ever. Esto sale de su tercer disco de estudio, el Midnight Memories, un gran disco que aterriza en la nación de más música. Ay, Dios mío, el nuevo integrante de One Direction. It was the best song ever. Ay, Catablanco, bueno, pues con tristeza y profunda nostalgia llegamos al final de una emisión más de Mañanas X. ¿Cómo te sentiste esta semana? Esta madrugada. Es que tenemos cambios en la emisora, por si hay algunos preguntándose qué está pasando, en dónde está la gente, qué es tanta vaina. Eso está más vacío. A ver, en Mañanas X, Dayana Rodríguez regresa el 25 de noviembre a acompañarnos de 6 de la mañana a 11. Alejandro Marín vuelve también este lunes, porque en este momento está de viaje, y a partir de esta semana, Cristian Méndez y yo, Cata Blanco, los acompañamos también, abriendo cada uno de sus días en 103.9 FM. A partir de las 11, es decir, en unos minutos, yo me quedo acompañando en On The Radio para que sigan participando con la pregunta del día, y a la una llega Uribe DJ con 125. Eso quiere decir que a las 5 Dani Galvis va a estar de ahora en adelante junto a Alejandro Gary en Sound City y Sound City Extra, para que ustedes no se desconecten. Los sábados arrancan con Alejandro Gary, el rey del party, en De La A La X, el abecedario musical más importante de la radio en el mundo, y en las tardes, como siempre, Alejandro Marín con Total Request. Además de eso, los domingos, tú... ¡Soy yo! ¡Sí! ¿A quién llegué? Llegué yo. Llegaste a Sunday Morning. El hijo de mi mamá y de mi papá. Sí, sí, sí, llegué a Sunday Morning. Cristian Méndez, su servidor, muy contento de estarlos acompañando en La Nación de Más Música. Nos escuchamos todos los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde, porque muchos estaban diciendo, hacía falta una voz en las mañanas, sí, de domingo. Es verdad. Entonces ahí voy a estar acompañándolos todos los domingos. Están buenos los cambios son buenos, Cata. Y hay cosas que se van a mantener iguales, como ya conocían, Residente X, Pandora's Box, de la mano de Dayana Rodríguez, así que ya saben, nuestra programación, pueden escucharnos a través de 103.9 FM, de la xmasmusica.com, de nuestra aplicación, y para cerrar hoy, mañana X, nos vamos con un clásico de 1986, que llega de la mano de Prince, que nos devuelve en el tiempo, con este riff de guitarra y ese groove magnífico en esto que se llama Kiss. La X, 103.9 FM. I got my driver's license last week, just like we always talked about. 'Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs, crying 'cause you weren't around. And you're probably with that blonde girl who always made me doubt. She's so